Estás escuchando Lounge Geek, conducido por Christian, Omar y Crush Dan. Ponte cómodo, que estás a punto de conocer lo mejor de la tecnología, los videojuegos y la cultura popular, siempre acompañado de la mejor música. No te preocupes, que ya está iniciando Lounge Geek, solo por Reset MX. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este es que el Reset Lounge con el equipo Geek del en el episodio 168 de Reset Lounge. Y no me acuerdo, creo que ya pasamos 17 o estamos casi a 20 episodios de lo que es Lounge Geek. Y bueno, al parecer ahí Omar se nos cayó justamente ya entrando al programa. Y pues Para variar. Es raro que yo esté conduciendo, entonces bueno, siento raro, así que primero vamos a presentarles a Kike Kabuto, que es, afortunadamente es el que está haciendo la llamada. Así que preséntate, Kike, y cuéntanos qué has hecho, qué te trae por aquí. Saludos a toda la banda recetera, ¿cómo están? Qué chido estar en un lonche, aunque sea en un lonche geek, después de un ratote en andar por acá. Pero bien, todo bien, aquí contentotes, platicando de vamos a tratar de platicar del E3, no sé qué voy a platicar, me dijeron, tú vas a, ¿sabes algo del E3? Y pues vende por acá, entonces pues me vine para acá, entonces pues por aquí vamos a andar, ¿no? Entonces sean todos bienvenidos y pues vamos a empezar bien chidito. Ok, y bueno, pues sí, como pudieron escuchar. A ver, ahora yo estoy conduciendo, espérate hasta el siguiente bloque. Ahora te presentas hasta el final. Bueno. El primero... No sé por qué pienso que me van a trolear. Ah, bueno, y ahora aquí están escuchando a nuestro compañero que nos trajo la sala última vez que estuvo con nosotros, que ya no pudimos transmitir un launch. Darryl Chan, preséntate. Hola, yo soy Darryl y tengo problemas con el alcohol. No, Hola, soy Dark Monster. Y pues a mí también me invitó Omar para hablar del E3 con Kike, creo. Y no me dijo que iba a ser Crush. Y bueno, ya ahora sí, ya Omar, preséntate y sigue conduciendo, que yo soy malo para esto. Pues ahora sí, señores, sean todos bienvenidos, como ya pudieron escuchar hace rato. Nos acompañan el buen Kike Kabuto y Darryl, que apellido nunca me acuerdo. Pero perdonen, el internet me troleó por una ocasión más, pero ya estamos aquí para hablar de E3 2015, que está a nada ya, estamos un poquito menos de 2 semanas, ya se están empezando a revelar rumores, otros se vuelven oficiales, como en el caso de Fallout, otros de plano como que los botan y dicen, no, eso es totalmente mentira, pero bueno, para eso es este Launch Geek, para prepararnos, para que los que van a ir a E3 se pongan ya las pilas, porque hay mucha gente que va a ir, entre los dos de nuestros invitados, claro. Y pues nada, vamos a empezar bien con este programa. Nos vamos a ir a nuestra primera rolita, pero antes que nada recordarles que pueden seguir a Reset MX en facebook.com/reset.tv, twitter @resetmx, la red, claro, www.resetmx.reviews y /live para vernos en vivo de lunes a miércoles en punto de las 10 de la noche. O claro, canal de iTunes y iVoox. Pueden checar como Reset MX, ahí están todos los programas. Por la otra parte, si ustedes quieren seguir a Lounge Geek, deben de seguir a facebook.com/loungegeek y en Twitter @loungegeek. Así seguidito, sin más, rápido y sencillo. Por último, si ustedes son PC gamers y forman parte de la raza maestra de los que mejor jugamos y de los que sí sabemos cómo hacer un buen RPG, pueden seguir a Reset en comunidad Reset MX en Steam. Así de sencillo. Pero bueno, Crush, vámonos a ir a nuestra primera rola, que por cierto, tenemos un promocional, pues este es un programa especial y necesitábamos patrocinadores. Tal vez no sea un buen juego, tal vez sí, ustedes nos los dirán después de que regresemos. Pásala a la primera rola, Crush, y en un momento regresamos. Bueno, pues ahora sí hemos regresado a este Launch Geek número 19. en teoría es el 19. Pero si nos siguen a través del Launch normal por RCDMX, es el 168, el podcast ya... Estamos de fiesta porque un año desde que entré a conducirlo, cuando eran lunches, cuando eran tortas, si nos oían ustedes desde Guadalajara. Nunca entendí por qué el programa se llamaba como una torta, pero bueno. Cuando Kike andaba acá, cuando ponían música de videojuegos. Híjole, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado cuando los niños ratas sí venían al chat y ahorita ya no? Porque pues, siempre aventamos pedradas ahí. Hemos cambiado mucho, pero pues ya casi estamos en el número 20. No es un año de Launch Geek, porque como somos quincenales... Tendríamos que hacer mucho más ahí. Pero no se preocupen, en algún momento haremos algo. Bueno, cambiando ahora sí, lo que ustedes pudieron escuchar fue la canción de The Trial, que viene incluida en el juego The Witcher 3. Bueno. Entonces, ¿cuál? Tú pusiste que era la de Running Away. Sí. No, sí, en serio. No, sí fue Running Away. Pero aparte, pudimos escuchar una promocional. Crush. ¿De qué era el promocional? ¿Quién fue nuestro patrocinador en este primer bloque? Increíblemente Nintendo, ya nos pela. Ya, y hasta ¡woo! Nos paga. No nos ha dado juegos, pero nos pagó por un promo. ¿Qué tal? Pues sí, es Splatoon. Splatoon en la mexicana. El Early Access de Nintendo nos pagó para... Eso es lo malo, que tuvieron que usar la mendiga rola del sonidito. Pues que oye, si no le venden los juegos a Kid. Y sabemos que Nintendo, si le vende a Kid, si le vende a Icaros y a otros tantos, con eso vive. Oye, necesitan vender a amigos. Pero bueno, pasando ya bien a lo que viene siendo E3. E3 se realiza, ya me corrigieron ahí, que dice que son 12 días. Y extrañamente, esta vez vamos a empezar desde el domingo. Sí, el domingo 14 van a empezar todas las cosas. Pues lo primero que van a hacer nuestros compañeros, en caso de que tengan boletos para ello, es llegar a la Nintendo World Championship Edition del 2015, en la cual el torneo de la gran N, como le encanta a la gente decirlo, se me hace tontísimo ese nombre, en el Nokia Theater va a tener lugar y van a estar ahí jugando Smash Bros. Y otras tantas cosas que la verdad a mí me valen un reverendo pepino. Pero si no van a ir a esa tontería, más Omar, tarde... ¿Qué? Creo que no es necesario que tengas boletos, ¿eh? Al fin y al cabo, me imagino que van a dejar entrar a gente a diestra y siniestra, siempre y cuando hayas hecho cola. Como en todo lo que puedas en el E3. Mientras hagas cola, tienes chance de entrar. Wow, ¿y en serio habrá gente que haga pares? True story. No, es que por ejemplo en las conferencias puedes hacer cola. Si no tienes pase, puedes hacer cola y entras, al fin y al cabo. Ah, bueno, pero es que el caso de Darryl es especial. Estamos hablando de la persona que llevaba una cámara, vio a Hideo Kojima y todavía fue hasta el show floor de la conferencia de Xbox, simplemente porque la gente se pasó de idiota y lo dejó pasar. Eso es lo que yo llamo suerte de principiante. Espero que eso me suceda a mí. Esto es únicamente lo que espero que me suceda a mí. Lo único que tienes que no hacer es ser puntual. Y si no, pregúntale aquí. Y yo soy súper puntual. Yo creo que yo soy peor que Kid. Peor que Kid. Yo soy peor que Kid. Olvídalo. Que, por cierto, lo único malo de este 3 es que no vamos a tener conferencia a las 2 de la mañana por parte de Darryl mientras Kid aparece en el fondo dormido. Exactamente. Lo peor es que no se enteró de que lo grabaron al cuate hasta después. Se enteró horas después cuando despertó y lo estaban troleando. Sí. Pero bueno, ese mismo día, unas horas después, Bethesda va a llegar a anunciar o a reanunciar Fallout 4. Y es que a las 9 de la noche, hora del centro de México, 7 de la noche, Los Ángeles, inicia su conferencia. Y aquí es donde vamos a empezar. A ver, invitados, ¿qué es lo que quieren de Bethesda? ¿Les interesa? ¿No? ¡Doom! ¡Doom! Es todo lo que quiero, denme Doom. Pero quiero, híjole, después de lo que hicieron con Doom 3, ahí donde... Yo soy bien fan de Doom, pero súper, súper fan de Doom. Pero del Doom clásico, del primer Doom, del Doom 2, todas las variantes de Solo de te Doom. Recuerdo que así es del Duke Nukem. Espérame, a eso voy. Y en el 3 me le cambiaron tantas cosas que pues para mí perdió la esencia de lo que era Doom, para mí personalmente. Y ya ves que no liquearon, sino que salieron este mini micro, no es ni demo, sino no era ni un teaser, porque son como 3 segundos, donde sale uno de estos enemigos del Doom, que es el de los clásicos, así como rehecho. Y si así van a ser todos, de hecho por ahí también he visto imágenes del Cyber Demon, que ahora sí se parece al Cyber Demon original y varias cosillas así, entonces la verdad es que me llama mucho, mucho, mucho la atención. Eso es lo que realmente yo estoy esperando de Bethesda, Doom. Te vale todo lo demás, tú quieres ver Doom. Ah, claro, sí, la verdad es que con lo de Fallout no entendí por qué todo el mundo se emociona. Ese juego lo he tenido 4 veces, lo he comprado sin querer. Y sin creer porque he comprado en eBay muchos juegos usaditos así baratos. ¿Y por qué no me lo envías? Viene incluido este y los he regalado así de que, o los he cambiado. Nosotros, ¿no? No. No, pues es que están hasta allá. Es la también otra bronca. Ya existe envío. Bueno, ahí tengo un Batman Origins. Que también yo quiero uno. Entonces, si quieren, ahí nos ponemos de acuerdo. Lo tengo repetido porque me vino con otro banda. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de que no soy fan de Fallout. Qué bueno que los que sí son fans que les van a dar otro juego. Pero realmente no, como dice Omar, no me importa mucho. Yo lo que estoy buscando es Doom. Denme Doom y denme en mis venas ya. Ok. Ya. Pues mira, de las cosas que tenemos confirmadas hasta este momento está... Vamos a ver algo de Doom. Vamos a ver de Battlecry, de Elder Scrolls Online... que no entiendo qué más vamos a ver, yo creo que será una expansión o algo, porque el juego pues ya salió, y Fallout 4. De lo que acabas de mencionar, Darryl, ¿tú qué esperas? Nada. Yo, sinceramente, no espero nada, pero justamente lo platicaba hace rato con mis compañeros, yo jugué Fallout el 3, unos 20 minutos, me gustó, y yo insisto en que tengo un... No sé, una costumbre de que yo veo un juego por su portada y si me gusta la portada, lo compro. Me vale Mauser si ya vi un trailer, si ya vi una reseña. Yo sí veo que me gusta la portada y me funcionó con Lost in Shadows para Wii. Lo compro y nunca me ha pasado que ha salido malo ese juego. Les puedo decir que vi el trailer de Fallout, desconozco la historia, desconozco de dónde proviene, cómo se juega, ya me medio explicaron de qué va. Y puedo decir que sí me emociona un poco, tal vez saber un poco más acerca del juego, otra vez ver un gameplay, que dudo que veamos un gameplay, pero tal vez sí poder saber un poquito más acerca del juego para ver si me llama, si me termina de convencer que lo pueda comprar o no. Fuera de eso, no puedo decir que quiero ver algo de Elder, porque la neta ni me viene ni me va a Elder Scrolls. Y pues no hay otra cosa, digo, a menos de que nos vayan a hablar de Battlecry, el juego que va a publicar Bethesda, pero... Pues eso ya lo vimos en el E3 pasado. Entonces se supone que debe salir en este año. No sé si vayamos a tener ya fecha de lanzamiento. Digo, ni siquiera está especulado de que se va a hablar de eso. Entonces, en sí, no hay mucho que esperar de mi parte de Bethesda. Pero cabe destacar que hay un montón de gente que sí quiere estar en ese evento. Y más que nada porque es el primer evento de Bethesda. Y yo tengo algo que decir, principalmente del E3. En el E3 te dan regalos a diestra y siniestra. Y muestra de ello es CD Projekt Red. Entonces, siendo su primer evento de Bethesda, no dudo que te vayan a dar algo bien chido solo por entrar a esa conferencia. Totalmente de acuerdo. Y sí, es algo muy cierto, ¿no? Que dan un chorro de cosas. Por ahí, ya habrán visto en mi Twitter la camisa de Mortal Kombat X que el buen Darryl me regaló. Porque él sí cumple, no como Kid y sus malditos llaveros. Bueno... Oye, pero Fallout tiene su fanbase, ¿eh? O sea, ahí donde lo ves, o sea, no por nada sacaron el loto de Vegas, no sé cómo se llama, y un chorro de cosas, o sea, sí tiene su fanbase. Digo, el hecho de ser un RPG ahí ya lo aleja de mis favoritos, pero la verdad es que lo que estuve viendo hoy durante el día en las redes sociales, wow, o sea, todo mundo, resultó que todo mundo era fan de Fallout, no sé si era el hype o qué onda, pero todo el mundo ya estaba formado para comprar. Incluso ya ven que anunciaron la como que iba a haber una edición especial, no sé qué. O no sé si era rumor, no sé qué. ¿Qué es pasa? Rumor hasta este Fallout momento. Fallout 3 fue un juego de nicho, o sea, no tenía, o sea, tenía sus fans, exacto. Pocos pero buenos fans. Y ahora ya se corrió cada voz, no. Es... No, pero es que Fallout se hizo famoso por New Vegas. Bueno, eso yo sí, lo conocí en New Vegas. Ándale, es. Pero al final de cuentas... Que a muchos no les gustó, pero es bueno. Al final de cuentas, yo creo que se hypearon porque dijeron, bueno, Fallout ha mostrado ser buen juego y después de lo que nos ha traído la Next Gen Destiny y pues prácticamente puro remake, remakes hasta de GameCube, que eran exclusivos de GameCube, que no le dieron la oportunidad y tenía buenos juegos, pues bueno... Se emocionan, se van a hypear la gente por cualquier cosa nueva. O de al menos de un buen juego. Sí, claro. Claro, claro, tenemos ahí que, pues, Bethesda, ya vimos, es esto. Pues, por lo que sé, Kike y Darly se van a ir a formar desde temprano. A ver qué les van a dar con Bethesda. A ver si les dan algo, porque luego, no, ¿quién no? Y ni siquiera las gracias por haber asistido. Que les den espadas de Skyrim, al menos. De juguete. Mira, la verdad es que va a ser en el Kodak Theater, este teatro grande auditorio donde se llevan a cabo los Oscars cada año. Antes era el... No, perdón, es el Dolby Theater, y que antes era el Kodak Theater, que está al lado ahí de Hollywood, el Boulevard de las Estrellas, y al lado está el Chinese Theater, y... Pues hay muchas cosas, está el Museo de Ripley, está el evento, este lugar donde muy famoso de Disney, es como una fuente sola de Disney muy famosa. Es mi segunda vez que voy a Los Ángeles y pues entonces si no me dejan entrar, por lo menos ahí me paseo un ratito por Hollywood. Te vas al GameStop, ¿no? A comprar juegos en $2. No, GameStop no es un buen lugar para comprar juegos, se los aseguro. solo usar. Bueno. No, ni usados, eBay, señores. Pero luego platicamos de eso. Sí. Bueno, entonces ya escucharon lo que ellos quieren hacer, lo que viene siendo el domingo. Van a irse a Bethesda. Y no sé si haya un evento ahí, algún after party. Yo creo que sí. ¿Ustedes planean ir alguna del día domingo? ¿O prefieren llegar descansados al lunes? Que va a ser, yo creo que su primer vuelta, la más fuerte. Pues yo creo que de entrada lo primero, antes de Bethesda, es registrarse, porque sí. El domingo es un día un poco flojo, porque de hecho te puedes empezar a registrar, si no me equivoco, desde el viernes. Hay gente que lo hace. El domingo no hay tanta, bueno, fila para registrarte, pero si no te registras el domingo, es imposible que te registres el lunes, porque ya el lunes ya prácticamente son las conferencias, entonces... No vas, te aseguro que no vas a querer saltarte una conferencia para ir a perder una hora para registrarte. Entonces, lo primero es eso, ¿no? El registro, te dan tu badge y tus cositas ahí de E3. Y puedes empezar a recorrer el Convention Center sin tomar fotos, porque luego te ven los de seguridad y te hacen que las borres. Sí, de hecho, es importante eso que dice Darryl, o sea, el hay que aprovechar los días o días antes para ya tener tu badge y ya ahora sí ya es lo que tú quieras. Un saludo a mi compadre Trapsan, que no va a poder hacer eso, pero esa es la idea, ¿no? Estar preparados para el lunes, porque el lunes arranca bien temprano. Sí, exacto, porque el lunes en punto de las 9:30 hora de Los Ángeles, 11:30 hora de México, ya más tranquila la cosa por aquí, Xbox nos va a sorprender a decir que madre es esto con su conferencia. Entre las cosas que se esperan, pues claro, Crackdown, Fable Legends, Forza 6, el nuevo Gears of War, más de Halo, Minecraft Story Mode, que eso es una tontería, Quantum Break, Rise of the Tomb Raider y Scalebound. Aparte, se rumorea que vamos a ver cosas de Guitar Hero o de Harmonix por parte de Rock Band en esta conferencia. ¿Qué esperan ustedes? A ver, ¿qué buscan ver ahí? ¿Qué es lo que más les está interesando de Xbox? Porque yo sé que de una u otra, algo por ahí les ha de picar la curiosidad. ¿Yo? ¿O tú, Darryl, primero? ¿Quién? A ver, pues, a ver, Darryl. Pues yo no soy Xboxero, primero que nada. No soy fan de Xbox, no tengo Xbox. Juego el Xbox 360 de mi sobrino, básicamente. Pero, pues debo decir que sí he jugado Halo, he jugado Gears, perdón, y creo que lo que más me emociona es que Xbox, sabe hacer show. De verdad, la conferencia de Xbox creo que es de las más chidas, saben manejar muy bien, jugar con tus sentimientos en lo que te revelan pura porquería y luego te revelan cosas chidas. Y en general, el ambiente que se siente en Xbox es muy padre. Te puedes topar a cualquier persona básicamente en la puerta, porque todos entran por la misma puerta. Y fue ahí lo que mencionabas, Omar, yo ahí me topé a Kojima en la mera puerta, pasando ahí frente a Lamborghini. Entonces, yo creo que es la parte padre. El show que arma Microsoft para su conferencia es bastante interesante. Lo único que a mí me gustaría ver en lo personal es una IP nueva. Algo que no sea Halo, que no sea Gears, que no sea Fable, que no sea lo que nos han dado de comer durante los últimos 10 años. Que de verdad innoven en algo, porque creo que muchas empresas han quedado ahí estancadas en no innovar. Y retomo un meme que vi por ahí. Dicen que Splatoon es una innovación y muchos lo comparan que es prácticamente un clon de Call of War, si no me equivoco, de PlayStation. Entonces, creo que todas las empresas en general se han quedado ahí estancadas en la innovación. Entonces, sí me gustaría ver que Spencer anuncie algo que no nos esperamos. Porque, pues sí estuvo chido el anuncio de Tomb Raider y me va a gustar ver ese gameplay de Tomb Raider. Pero quiero algo, ahora sí que exigente, quiero ver algo nuevo. No quiero ver lo mismo de siempre o de cada año, o que sé que mucha gente va a terminar comprando porque tiene su fanbase. Totalmente. Yo la verdad sí creo que va a haber cosas nuevas, entre los rumores y ciertos teasers que nos han dado, ¿verdad? Incluso el mismo Phil Spencer ha dicho, va a haber cosas ahí. Crush nos ponía por ahí que Call of Duty, sí, yo creo que también, no, ya no lo anteriormente... ¿Qué pasó? Es que Daryl Boot dijo Halo Wars, no sé qué dijo. Pero... Color Wars, creo. Ah, ok. PlayStation. Ya. Entendí Call of War, dije, ¿ah? A Chihuahua. A ver, Kike, tú, yo creo que, bueno, contigo la gente ha jugado Gears of War y Halo. Sí, ¿esperas de hecho, alguno de esos? De hecho, es obvio que estoy esperando Halo, y de hecho estoy esperando Gears, ya ves que se develó el nuevo, ya dieron el nombre del nuevo estudio que está trabajando en este Gears. Creo que le cambiaron el nombre nada más, pero bueno. Ajá. Pues se supone que traen unas nuevas ondas y nuevas ideas para renovarse, por eso es la idea de cambiarle el nombre. Obviamente estoy esperando eso, no me emociono tanto porque se supone que este año sale Halo, entonces ¿qué, eso quiere decir que hasta el próximo año va a salir Gears? Eso es lo que significa, y saben que es un año y es un año, ¿no? Eso sí. Lo que sí me gustaría es lo que dice Darryl, ¿no? O sea, el año pasado se anunciaron un chorro de juegos de Xbox Live Arcade, así como que vamos a impulsar la consola, y pues yo no he visto tantos juegos de su parte, como dice Darryl, o sea, ya vimos, pues van con lo mismo, ¿no? Pero sí necesitamos pues más juegos, o sea, a lo mejor no IPs nuevas, pero yo sí quiero más juegos que me den más razones por las cuales comprar un Xbox One. La única razón que hay hasta ahorita es el Halo 5, pero pues va a ser a finales de año, entonces yo creo que me lo va a traer Santa Claus, pero necesito que me den una razón para ir ahorita corriendo, para regresarme a Los Ángeles con un Xbox One nuevo. Y ni Sony ni Microsoft me han dado una opción, una razón así fuerte o de peso como para comprar una consola. Entonces eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera más juegos, no necesariamente IPs nuevas, pero pues que le echen toda la carne al asador, a ver si es cierto. O sea, yo es lo que realmente tengo unas expectativas muy muy altas de este el 3. Problema es que sí ha habido IPs nuevas, pero la mayoría son digamos de juegos de Xbox Live Arcade y igual de PlayStation Network. Y eso aún se queda muy corto si lo comparas con que muchos juegos de sus, digamos, tiendas digitales prácticamente salieron hace un año o dos en PC. Entonces, no, es como tú dices, no se ve por qué comprar una de las nuevas consolas. Es que, mira, las consolas actualmente se han ido por el... la expectativa, ¿no? Por el querer vender lo extra más allá de los juegos. Digo, Xbox no le ha funcionado para nada el... Es que aquí también puedes tener Windows 10 y puedes ver Netflix y demás tonterías. Con PlayStation es lo mismo. Lo vimos con Powers, que no sé ustedes, pero yo nunca he podido ver esa serie. porque según PlayStation Latinoamérica ya está, pero nunca la puedes ver en el Play 4. Qué buena onda, la verdad. Y se han ido por los indies. Los indies ahorita han reinado y viene el famoso, la famosa burla, ¿no? Es un juego indie exclusivo de PlayStation o de Xbox. Sí, pero tiene más de un año en PC y te sale más barato y no tienes que gastar en un Xbox. Y yo creo que aquí es lo que deberían de meter, ¿no? Pienso igual que ustedes. Deberían de meter ya los juegos, no sé, second party, los de la first party totalmente, que ellos estén desarrollando. Me gustaría ver un Gears, aunque sea un comercial y un trailer, para decirnos, ok, sí se vienen cosas buenas a Xbox. Como igual dice Darryl, Xbox siempre se va a dar una conferencia muy divertida, muy rápida, en la que tampoco te llenan de paja, como ocurre con otras, que te llenan tantas cosas que... PlayStation, Costco. Sí. No, incluso Ubisoft, ¿no? Pero yo creo que tienen la ventaja de ser, y la desventaja también de ser los primeros. Entonces, tienen que dejar muy alto el estandarte para que los demás o intenten superarlos o se queden bajo la sombra. Al final, en las conferencias es en donde se va a ir la gente, ¿no? Porque el show floor, pues nada más ustedes que van a ir lo pueden ver, los demás no. Entonces los demás nos podemos basar solamente en qué anuncia cada conferencia, si en realidad se ve bueno, si no. Yo solamente quedaría con Xbox a ver, al igual que con PlayStation, si ya llega la famosa nueva generación, porque a mi punto de vista no hay un juego de nueva generación ahí. The Witcher, por mucho que lo alabé, es un juego totalmente de PC. Lo pude jugar ya en todas las consolas en las que está, y la mejor forma de jugarlos en la PC es un juego que se siente totalmente de nicho de ahí. Es como otros RPGs que son totalmente de ahí, no pueden salir porque no están hechos para otras consolas, no están pensados para ellas. The Order es una película interactiva que sí, muchos se quejaron de cuánto duraba. Pero créanme, si hubiera durado más no lo hubieran acabado, porque está aburridísimo. Y ni decir de el Dark Souls, que ahora quieren pasar para PlayStation, que también... Esos cuates nunca han sabido hacer juegos, señores. Si creen que es un juego difícil, no han jugado indies o juegos en realidad difíciles. Pero bueno... Nomás ahí para terminar... Bueno, me deja... Lo que voy a decir. Microsoft va a regalar... Bueno, está regalando, regaló 500 pases para entrar a su conferencia. Entonces para el van a entrar 500 personas del público en general a esta conferencia. Entonces más ahí como comentario que lo va a estar regalando en la ciudad de Los Ángeles, ahí en el sitio de Microsoft de Estados Unidos. ajá, exacto, si andan por allá, en el sitio de Microsoft ahí pueden ver las bases. Lo va a estar regalando creo que esta semana a partir de hoy. Entonces ahí están las bases. Creo que nomás vas a la tienda de Microsoft que está en Los Ángeles, que está en no está en Los Ángeles, está en Santa Mónica, creo que está en Santa Mónica, y ahí te puedes conseguir boleto y ya. Miren, si ustedes tienen la ventaja de estar en Los Ángeles o en el área, pues ahí cercana, aledaña, ¿verdad? No estaría mal, aparte de que Microsoft, pues a perder tienen tu pulsera. Ya te da tu pulserita para que algo te llevas del E3. Pero bueno, no, las pulseritas del año pasado estaban bastante divertidas, cambiaban de color con cada anuncio. ¿Todavía funcionan, Darryl, o ya no? Si le cambias la pila, sí. Pero yo solo quiero decir una última cosa, y es algo que sí espero, y es algo que dijo Kika hace un rato. Si Microsoft dice que el Xbox One baja a $300 este año, vengo con un Xbox One de Los Ángeles. Y yo creo que eso va a pasar. O sea, no son loqueras. Sí. Y de hecho yo creo que inclusive pueden salir con la bomba de que siempre sí compraron Silent Hills. No, puede que mira, no, pero yo te soy sincero, podrían salir, o sea, sí es realista. Y yo lo dije mucho antes, desde el momento que dijeron, no, pues ya se canceló y ya. No, mira, lo dijimos en el launch y sí. Yo le voy más a que lo haga Sony, a que lo haga Sony. Si no, lo hace alguien, ¿sabes por qué no apoyo con Sony la idea? Porque Sony lo va a querer meter al PlayStation Vita, al ser el juego que sí los podría salvar. Y no les va a quedar. Ya lo vimos, PlayStation Vita ahorita está en la cadena así de se muere o no. Silent Hills podría ser el que lo salve, pero a un costo muy fuerte para el juego. Más aparte, Del Toro ya tenía contrato con Microsoft antes, entonces como que ya los conoce y le pueden dar más libertad que Sony. Sony le daría libertad a Kojima y... ya sabemos que cuando se le da libertad a Kojima no salen cosas buenas. Pues sí, pero es que entre japoneses se entiende. Bueno, quién sabe, ojalá y alguien lo agarre. Quien sea, porque lo agarre alguien. El chiste es que yo... No, mira, yo creo que sí lo están queriendo comprar, pero no les dio tiempo para E3. Acuérdate que nos dijeron que en Gamescom también va a haber cosas. Yo siento que en Gamescom alguno de ellos lo va a decir, no en E3. Y... yo solo espero que le bajen el precio, sí. Porque sí tenía toda la intención de comprarme un Xbox este verano prácticamente, pero ya después escuchando comentarios de personas que tienen un Xbox One, salían con lo mismo que tú, Kike, decías. No hay un juego que realmente te diga, oye, cómprate esta consola. Como tal no, pero sí no tienen más IPs nuevas, porque se anunciaron IPs nuevas, y tiene juegos más... exclusivos, tienen mejores exclusivas. Sí, pero al final esos juegos, como hace rato mencionamos, no son para 2016. No, y no son lo mejor que puede haber, pero... Y es algo, y muy chistoso, y acuérdate, ¿no? que también ya se por ahí se liqueó la imagen del Xbox One con un disco de 1 tera, entonces pues es obvio que van a sacar todo el inventario que les queda. ¿Eh? ¿No era un PlayStation? Bueno, yo vi el del Xbox. El Xbox ya ofreció 1 terabyte en una edición de Call of Duty. Entonces pues tienen que tirar todo su inventario, meter un disco duro externo. Y pero dieron una actualización que podías ya meter discos duros externos, pero sí. Yo estoy de acuerdo con Darryl que el objetivo va a ser, y donde va a ser su bombazo y van a comenzar a vender, baja de precio, y lo que muestren de Gears of War, porque inevitablemente van a mostrar algo de Gears of War. Y adiós al Kinect. No tanto, pero que de hecho yo sí. Yo solo discreparía en algo con Kike. No veo muy loco el hecho de que saques Halo y saques Gears of War. No, lo que pasa... Porque son públicos totalmente diferentes. Lo que pasa es que Halo es un hecho que va a salir este año. Pero Gears of War van a hacer una presentación. Yo creo un teaser, como siempre le han venido haciendo, como fue el año pasado con Halo. Va a ser un teaser y ya. Pero... pero no me refiero a que salga un nuevo Gears, sino que tal vez salga... la colección. Eso sí, pero yo creo que sí va a haber un teaser del nuevo Gears of War, y ahí de paso van a anunciar la colección. Sí, mira, yo así pongo las caras sobre la mesa. O sea, yo pienso que va a ser remasterización, y a la hora de acabar ese tráiler, beta exclusiva al comprar este paquete de remasterización. Eso van a hacer. Porque ya lo han hecho. Uy, ¿alguna consola edición especial de Gears? No, y sabes, y eso sería un bombazo en México. O sea, Gears en México es un... Claro. Exactamente, baja el precio. Y el precio del Xbox. Saca una edición especial de Gears. No, pues... no, pero... Shut up and take my money, ajá. Sí, eso sí vende. Pero bueno, acabando esta conferencia, vamos a ir un poco más rápido. Nos vamos a lo que viene siendo la conferencia de EA a la 1:00 p.m, 3 p.m, hora de México. En la cual, pues vamos a ver... Call of Duty, no, vamos a ver FIFA, Madden, NBA y muchos juegos de deportes que a nadie le importan. Lo importante, Star Wars Battlefront y el nuevo Need for Speed. ¿Esperan alguno de esos? ¿O Star Wars se ve de poca mamá? O sea, yo no esperaba nada de ese, y al ver el puro trailer sí se me cayeron los chones y dije, ¿qué? Se ve increíble, o sea, ahora... Lo que también lo estuvieron comparando con el otro Battlefront, y dijeron, bueno, en este es mundo abierto y tienes quizá cuántas misiones y puedes cambiar no sé qué tantas cosas y puedes manejar a la AT-ST, y creo que en este no se va a poder. Entonces, cuando ya te lo desmenuzan así poco a poco, como que no trae tantos features que el original, pero aún así se ve de pocas tuercas. De ese juego no esperaba nada, y fíjate que, o al menos visualmente, llama mucho la atención. Ahora, hay que ver que realmente... venga con todo. Y pues de los otros juegos de deportes, yo ni a las canicas juego en la vida real, menos juego en videojuegos. Pero pues es obvio que van a hablar, como dijiste, de FIFA, de Madden, de todos esos. Y desafortunadamente les van a dedicar una hora a hablar de los juegos. Sí. Y bueno, y obviamente algo de Battlefield, ¿no? También. Pues como siempre, Battlefield. Cada año, igual. Bueno, casi cada año. Yo solo espero que este año hayan donas. Por ahí en Twitter nos ponían Mass Effect 4. La verdad, están muy callados con eso. No sé si lo vayan a mostrar. Me encantaría. Yo creo que sí, van a poner a la gente loca. Y yo lo que esperaría sería de Need for Speed, que es que muchos... Es ahí donde las noticias han estado confundiendo mucho a la gente, porque unos dicen que a los orígenes y otros que a los underground, y otros piensan que underground son los orígenes de Need for Speed. Pero no, yo creo que es más a lo underground, que yo creo fue el boom de la marca, sobre todo con Underground 2. No fue el... Fue como que el renacer de la marca, porque después del 3... Nadie peló ya el Hot Pursuit. De hecho, del 4 hay dos versiones, Hot Pursuit y no me acuerdo cómo se llama el otro. Y ya como que ya nadie pelaba los Need for Speed. Y luego sacaron este remake tipo Underground, porque también ya ves que se pusieron de moda las películas estas de Rápido y Furioso, y que todo mundo quería tunear su carro. Entonces como que por ahí renació. Y pues sí, realmente los Need for Speed siempre han sido divertidos, ¿no? Entonces yo creo que el detalle es qué más le puedes poner un juego de carreras, o sea, que además de que esperas los mejores gráficos y los mejores detalles y que el carro esté igualito que en la vida real, no sé qué más le puedes pedir. Entonces, pues sí, ahí vamos a estar esperando. Bueno, yo en lo personal sí espero ese Need for Speed. Digo, jugué el Rivals, sí. No lo acabé, lo jugué muy poquito, pero en comparación de The Crew, me gustó más el Need for Speed Rivals. No, ¿sabes eso, por qué este Need for Speed a mí también me emociona? Porque ellos lo dijeron, vamos a volver a lo que eran los juegos de carreras sin tanta tontería. Es que es un super simulador como los Gran Turismo o los Forza actualmente. Es un juego para sentarte, jugar con el auto, estar ahí un buen rato, pasarla bien y ya pasar la y carrera. Y la única competencia que tendría sería Forza Horizon. Porque Forza Horizon se está comiendo el pastel que antes tuvo Need for Speed Underground. Sí, totalmente. A mí también me interesa mucho. Yo creo que Mass Effect me encantaría, pero no le veo más allá de un tráiler pequeño. Need for Speed, yo creo que sí vamos a tener gameplay, y sí es el que me interesa hasta ese momento, ¿verdad? Y algo, uno que también tienen bien guardadito, que no han dicho nada más que lo están haciendo y ya, que es Second Mirror's Edge, que es como una precuela, ¿no? Se supone. No, es que, mira, el problema con Mirror's Edge es que ellos saben qué es, porque hace 2 años fue... Va a ser la secuela el año pasado. Es un reboot. Entonces, ¿qué es? Es una, según yo es una precuela. Pero es que es a lo que voy. O sea, yo creo que ya necesitan pues echarle todo, sacar más juegos. Ya no me importa si es precuela o si es secuela. Estas consolas necesitan juegos. Y entonces, pues es que necesitan sacarlos ya. O sea, hacer los anuncios ya más en forma. Sí, totalmente. Mira, yo la verdad de Mirror's Edge no espero nada. Por ahí Indie Linux nos pone que Microsoft va a hablar de Windows 10 y lo demás. Más adelante vamos a mencionar todo eso, porque yo no creo que lo van a hacer Xbox, lo van a hacer en otra conferencia, pero eso ahorita vamos a ir. De hecho, porque nos vamos a ir a nuestro segundo corte musical, para que descansen un poco tanto ustedes como nosotros la garganta. Nos vamos a ir a escuchar el segundo promo. Esta vez es por parte de la podcastería. Ahí y ahora la sí va de trial. Y va de trial. Que gracias a que está aquí, que gracias a que es un año que no hemos puesto música de videojuegos. Y gracias a que sigo enviciado con The Witcher 3, ya vamos por las 100 horas. Vamos a escuchar la primera canción del soundtrack y regresamos. Sí, señor, sí, señor. queremos invitarte a ser parte de la podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En la podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues ahora sí, hemos regresado a este su Lounge Geek número 19, si no estoy mal. El número 168, si están escuchando la numeración oficial de RCTMX. Mi nombre es Omar Díaz. Si acaban de llegar al chat, porque estoy viendo a gente que anda Able, que anda Indie Linux, que están agregando, y también por ahí otros tres guests en el Mixler. Pues sigamos hablando de E3, de lo que se viene. Pues nos ponen que The Witcher es genial y en polaco se escucha súper, súper cabrón. Sí, lamentablemente no entiendes ni qué demonios están diciendo. Pero bueno, pues ya hablamos un poco de la mesa fuerte que empezaría siendo E3. Y nos vamos a ir un poquito más rápido porque viene lo que es siendo a las 3. Ahora sí que Kike y Darryl acabando las conferencias anteriores tienen otras que subirse un camión. Porque tienen que ir a el... ¿En dónde se hace la conferencia de Ubisoft? Si no mal recuerdo, Darryl. Ubisoft va a ser en Downtown. Sí, es en donde se llama el Orpheum. Ajá, en el Orpheum. Porque Ubisoft, pues como siempre, ¿no? Hubo un Assassin's Creed, o Rainbow Six Siege, Tom Clancy The Division, y... Y ya. No sé ustedes, pero yo con Ubisoft... Y más que nada con ellos, con donde los pongo, es una conferencia de humo. Ya con ellos es una conferencia totalmente de humo, porque nos enseñan juegos para dentro de 2 años. Y ya cuando los vuelven a mostrar, por ejemplo, los que nos enseñaron el año pasado, lo que van a hacer ahorita, son juegos que o ya sabemos cómo son por los leaks y todo lo demás, o no nos interesan en nada. No sé qué opinan ustedes. A ver, Kike, ¿tú qué opinas? Pues es que ellos los identifico más por Assassin's Creed y ya, y no es un género, no me gustan tanto esos juegos, o sea, son divertidos un poquito, sobre todo cuando juego con alguien más para estar ahí más onceando, no haciendo las misiones específicamente, entonces así como que me gustaría más bien que hicieran más que eso, eso sí me gustaría que a lo mejor no una IP nueva, pero algo, más juegos, o sea, más juegos y cosas nuevas. Dejar tantito la onda de los asesinos un rato. Yo sé que pueden hacer mejores cosas que eso. Mira, es que Beyond Good and Evil ahí sigue. Beyond Good and Evil ahí sigue y no lo toca. Pero Beyond Good and Evil, volvemos a lo mismo que fue con Fallout. Es un juego de nicho, sí. Y pocos lo jugaron. Y la verdad sí, tenía mucho aire de Zelda y muy oscuro. Yo pude jugar el primero, nunca lo acabé, pero porque sí estaba pasadito de lanza en la dificultad. Entonces muchos le huyeron y no sabían ni siquiera de qué iba la historia. Por ahí nos ponen que un Watch Dogs 2, no creo. No, tampoco. Y menos cuando tienen The Division. Sí. Que igual no se sorprendan de que vaya a haber un downgrade bien machín de algo que ya, digamos, ya va a ser el producto final. No se vayan a sorprender. Mira, Beyond Evil ni siquiera tiene fecha de salida. O sea, nomás se dice, estamos trabajando en esto y ya, entonces... Es que es el Last Guardian, ¿no? De Ubisoft. Siempre están ahí haciéndolo, pero... Exacto, o sea, estamos en eso, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Híjole, no. Para mí que nada más es una persona, que es la que se encarga de reafirmar contratos, ¿no? Así de, ya se va a acabar la licencia. Bueno, mira, ya. Seguimos donde tratando. Podría sorprender y soltar una bomba, aparte de una nueva IP, sobre todo sería una nueva IP de juegos de música que le haga competencia a Guitar Hero y Rock Band. Es Pues ya tiene Rocksmith. Pues tiene Rocksmith, pero también es muy de nicho, güey, porque ahí sí necesitas un instrumento musical de verdad. O, y no, o volver Rocksmith un poquito más accesible a los demás sin dejar de lado la sin dejar de lado la opción a la, sería muy arriesgado. A la guitarra real. Es arriesgado, pero sería una opción. Mira, yo la verdad de Ubisoft solo espero Rocksmith, sí lo espero porque me ha gustado, lo he estado probando, pero espero Rayman. Rayman es una de las IPs que murieron horrible, eran buenos. Los conejos, nada más el primer juego fue bueno, todo lo demás fue una explotación horrible a los Rabbids, que era un chiste que sí estaba bonito un rato ya. Pero Rayman a mí sí me gustaría verlos, yo creo que eso sí sería lo que me haría, ok, te voy a comprar otra vez un juego. Pues Rayman Legend es muy bueno. Digo, si lo juegas entre varios, al menos. Pero yo sí me divertí. Perdió mucho, ¿no? Bueno, yo lo siento. Y recuerdo bien porque lo tuité. Que fue tiene a Rayman, pero me sabe a un plataformero cualquiera. No, y lo mataron no entre su público. Porque de primero lo anuncias como exclusiva. Y ahí tienes a todos los fanáticos comprando Wii U. Luego les dicen, no, es que siempre no va a ser para Wii U nada más. Dijo mi mamá que siempre no. Dijo mi jefe que pues como que no va a vender muy bien y lo sacamos para Xbox One y PlayStation 4, lo que quieran, para todos lados. Al final de cuentas ellos le han dado, ahí va a ser una grosería, le han dado 1000 patadas a su mismo Rayman. Y ahí está la prueba. Ahora muchos querían a Rayman todavía para Smash. Y los troleó Nintendo, ¿no? No, es que nomás quería el diseño para un trofeo ahí en el juego, no para personaje. Sí, totalmente. Pero bueno, pues mira, pues yo en lo personal, el E3 pasado, creo que cuando anunciaron The Division, mucha gente se emocionó. Y lo podías ver en la conferencia, o sea, mucha gente realmente se emocionó. Entonces, si presentan algo, tal vez no sea nuevo, pero si presentan algo sacado así que de la manga, como decía Crush, ¿no? Un Beyond Good and Evil, pues sí va a sorprender y sí va a hypear a la gente en ese momento. Algo que seguramente no va a hypear a nadie va a ser un nuevo Just Dance, que muy probablemente vamos a ver un Just Dance. Y que muchos de todos van a comprar. Y ahora vas a poder jugar y muy probablemente vas a poder jugar ahora hasta con tu Nokia del año 95 prácticamente. Entonces, lo que ellos buscan es tal vez romper esa idea de que Just Dance es nada más para 4 personas. Y lo han estado haciendo mucho y mucho, y creo que lo van a seguir explotando. Sí, totalmente. Pero, bueno, algo que sí es que Ubisoft sabe hacer hype, ¿no? Estos cuates son buenísimos para todo eso. Han vendido juegos de videos que no son ni siquiera basados en el juego de 3 minutos, como Watch Dogs u otros. Y pues yo no sé, pero yo estoy seguro que Darry lo único que va a hacer es quedarse en la fila para ver si sale otra vez en el stream como el año pasado. Eso él va a esperar. Esa maldita cola, cómo me dio risa, porque llegabas y primero para subirte al camión. No, ¿dónde está tu pase? Sí, mi RP está esperándome allí, él tiene mi pase. Ah, bueno, sube. Subías, sentabas, llegabas al Orpheum. Y le preguntabas a los de seguridad, güey, a los que si tú piensas que por lo menos deben saber algo de la organización del evento. Incluso le preguntabas a gente que tenía playeras de Yubi. Oye, ¿qué cola es? Porque habían dos colas. ¿Qué cola es esta y qué cola es lo otro? No, pues la de la izquierda es para los que tienen pase y la derecha para los que no. Ah, bueno, te formabas en la cola. No, es que esta es para los que tenemos pase. Ah, bueno, te ibas a la otra. No, es que esta es la que sí tienen pase. Entonces ya no sabías ni en cuál estabas, güey. O sea, realmente la falta de organización para entrar era muy evidente. Es que es demasiada gente. Y creo que ese no está tan grande, ese lugar, ¿no? No, es... No, mucho. El Orpheum no. Pero bueno... De hecho está muy... Va a sonar al burro, pero está muy empinado el Orpheum. O sea, te pendejas, te caes. Pues bueno, ahí te cuidas, Kike. Yo siempre voy con mucho cuidado, no se preocupen. Acabando con lo que viene diciendo Ubisoft y sus anuncios que ya todos vimos, viene PlayStation. En PlayStation otra vez quedamos uno de los grandes, ¿no? Porque pues con esta cava, esperemos que PlayStation no se aviente otro presentación de 3 horas en las que nos dijeron hasta qué cosa tenía el PlayStation 4 abajo de el tornillo número 4, porque no nos interesó eso en absoluto, y enseñó en juegos. Claro, van a enseñar un poco más sobre el contenido exclusivo para el PlayStation TV y todas estas cosas, estoy de acuerdo. Pero por ahí, Kike nos mencionaba hace rato, ahora sí que tras bambalinas, sobre Harmonix y lo que viene siendo Rock Band. A ver, Kike, ¿tú esperas que Rock Band sí sea mostrado en la conferencia de PlayStation? No, porque Rock Band va a tener un eventillo ahí después de lo del E3, va a tener una fiesta, incluso en el sitio ellos estaban invitándote para que participes el día martes, creo, si mal no recuerdo, y vas a poderlo probar y jugar y cuánto. Entonces, es un hecho que va a tener que estar en alguna de las conferencias, no sé si en la de Sony o no sé si en la de Xbox, pero el hecho de que tengan también su propio evento aparte así como que me saque de onda, más que evento su pues es que es un eventillo porque va a prensa, pero también está abierto para el público en general, entonces es una fiestototota donde vas a poder estar jugando eso, entonces no sé, me hace pensar diferentes cosas. Ok, miren, de la lista de juegos hasta el momento que se van a mostrar The Witness, Drawn to the Dead, Killstrain, Alienation, Fat Princess Adventure, ¿sí? ¿Alguien jugaba eso? What Remains of Edith Finch, The Tomorrow Children, Tearaway Unfolded, Until Dawn, Uncharted 4, A Thief's End, que ya sabemos que no va a estar este año, y el juego más hipster de los hipsters en Hipsterland, que es No Man's Sky. Darryl o Kike, ¿esperan alguno de estos juegos o quieren mejor o ustedes quieren mejor que algo de lo que es rumores sea verdad, como eso, exclusivas nuevas o cosas, al igual que con las otras compañías? Yo te voy a decir la única cosa que espero de la conferencia de PlayStation: la comida. Porque es la única conferencia donde hay comida y bebida a morir y es gratis. Es neta, okay, o sea, realmente te puedes... Darryl no va a llevar ni para un sándwich. No, por eso. Es que de hecho lo platicábamos la semana pasada con Kit, o sea, realmente, dude, no comes en todo el día, o sea, no ves comida en todo el día por estar en las conferencias de un lado a otro, o sea, tienes como, ¿qué será? ¿Qué te gusta? 20 minutos entre una conferencia y la otra, o tal vez una hora, entonces una de dos, o haces fila, o vas a comer algo, o te aguantas las ganas, entonces, realmente, cuando llegas a PlayStation y ves... ¿Sabes qué? Tienes comida y bebida, todo lo que quieras, come todo lo que puedas comer, es gratis. O sea, ahí es cuando dices, dude, sí vale la pena. O sea, PlayStation, y no soy el único que lo piensa, creo que se la vuela en el hecho de poder, pues, consentir tal vez a estos, pues, asistentes, porque son 2 horas de prefiesta antes de que empiece el evento, tal cual. Entonces puedes comer y beber lo que quieras. Digo, había gente, y yo me incluyo, que después de tomarte una cerveza y entrar a la conferencia de PlayStation te estabas jeteando allá porque estaba súper divertido. Pues mira, en cuanto... Es que ya sabes que ellos también tienen que hablar de la parte, pues, aburrida, entre comillas, ¿no? Números, su año fiscal, cómo le está yendo. Pero... obviamente... ¿Por qué? No tienen, porque es un evento para prensa, no para... Se supone que lo que hacen es... Pero es que se supone que como empresas se van a entender que son estables, ¿no? Y que y eso también ayuda. Acuérdate que la bolsa se basa en cuanto a noticias y rumores, güey. Si ellos dicen que están bien económicamente, más inversionistas le van a entrar. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, por ejemplo, los juegos, lo que vamos a comentar aquí son los juegos. La verdad es que yo espero algo de God of War, fanático de Kratos, aunque a muchos no les caiga bien. A mí sí me cae bien. Espero algo de eso, espero... Bueno, no soy fan de Uncharted, pero es obvio que Uncharted... Creo que es el 4, ¿no? El que se está esperando. No sé si ya van a hablar algo más de Street Fighter V. Ya es que ¿cómo se dice? Es exclusivo. No sé cuánto tiempo voy a ser exclusivo, pero... Va a ser exclusivo hasta que Capcom lance la Super Ultra Street Fighter V. Remaster Edition. O pues que sí, Levo le diga, ¿no sabes qué? Mira, no sirve tu juego en consola, mejor sácalo para otras. Pero acuérdate que en la versión de Evo siempre ha sido la de Sony, pero bueno. Y no olvidemos también el ¿cómo se llama? Estas cosas lentes, el Project Morpheus, que también por ahí se estaba rumorando, entonces La verdad es que Sony tiene muchas cosillas por ahí que de las cuales puede platicar. Ahora, ¿crees que damos algo fuerte de Morpheus? Fíjate que no fuerte. Yo creo que a lo mejor va a ser más bien como una especie de teaser. Nada más seguimos trabajando, no se nos olvida. Y como seguimos trabajando con él. Last Guardian. No, porque esta pérdida sí hay algo físico. Exacto. Entonces, a lo mejor como una especie de idea de lo que estamos haciendo. Algo así como lo que hizo Microsoft con sus lentes. Pero mira, en ese aspecto con Project Morpheus se han visto muy tontos y se pudieron haber ganado desde hace tiempo al público, a todo Japón y a todos los fans del anime. Si combinaran el concepto que tiene el anime de Sword Art Online, que es se supone que es un videojuego de realidad virtual, pero así bien masivo, y lo combinaran y dijeran, mira, se está desarrollando junto con esta serie de anime y de novela ligera y manga, se está desarrollando un juego para Project Morpheus. Créeme que todos los fans que se van a jalar, tanto del anime, tanto todo Japón, se va a arrodillar y les va a aventar dinero. Pero no lo hacen y siguen, yo sé que siguen experimentando, ya deberían de hacer. El problema es que no tienen ni un precio. Ese es el problema. Yo siento que se van a decir así, viene para tal fecha de 2016 con un precio tentativo de tantos cientos de dólares, porque esa cosa dudo mucho que baje, pues qué querrás, de los 120. Sí, pero el problema es que ya están tratando, o sea, Oculus Rift ya al menos ha mostrado, mira, si hay algunos jueguitos y así, y están haciendo demostraciones para público general en todos lados. Con Project Morpheus no se ha visto en realidad nada. Pero de hecho ahí si te das cuenta, ahí fue el primer guamazo que tuvo ahorita Oculus, porque ya dijo qué es lo que necesitas y todo. Y en ese momento en el que dieron precio, dieron especificaciones, el público se les murió, porque básicamente necesitas dos computadoras para poderlo correr. Y no computadoras baratas, necesitas dos computadoras de mínimo unos 20,000 pesos. Entonces fue como de, está chido tu aparatito, adiós. Entonces ellos todavía pueden ver todas estas reacciones para ir ya haciéndose una idea del mercado al que le van a hablar, pues están hablando al PlayStation, entonces no va a ser otro super gasto más allá de los lentes, que igual yo esperaría verlo, pero ya en el show floor, no tanto en la conferencia. Y también a ver si ellos le bajan precio a su consola. No creo, no creo. Que es la que los anda manteniendo. Ya vendieron un chorro, ya le están ganando a todos el mercado, o sea, o algo, que le hagan algo, una versión especial, algo, no sé, güey, más discos. No, un bundle con Vita sería lo bueno, y para precio, que aguante, ¿no? Vita. Ajá, ándale, el famoso bundle con Vita que venimos esperando desde no sé cuánto, algo así. Porque... Mira, yo espero, la verdad, que a Vita, ahorita que lo mencionan, ya lo mate. En América, es la consola de nueva generación para jugar juegos de generaciones anteriores, güey. Y quieras o no, le está dejando dinero a Sony por juegos viejos. ¿Es el PlayStation? No, pero es que ahí es donde estás jugando todos los juegos que ya no puedes jugar de Play 1, de Play 2. Pregúntale a todos los que tienen un Vita, es lo que están jugando, güey. Están jugando esos. Ya ves que acaban de sacar el juego que le estuvieron friegue a Konami, que sacaran ¿cuál era? El Gradius, y no lo sacaba, y lo sacaron hace como 2-3 semanas, y para Vita, güey. Entonces Vita está vendiendo de todos los juegos anteriores. No, o sea, creo, si tienes un Vita es porque estás jugando todo lo que no pudiste jugar en las generaciones anteriores. Pero es que, mira, el problema es que Vita, si nos vamos a lo clásico, le está hablando un nicho. Está hablando un nicho, porque PlayStation 4 dudo mucho que lo esté comprando la gente que estuvo en el 1 y en el 2 tal vez. Es gente muy aferrada, como el Retrocast, como otros, y a veces como tú, que no te ofendas, como que no les gusta nada de lo nuevo. Sí, no me gusta. Sí le huyen mucho a lo nuevo. Y Vita le habla a ellos si nos vamos a esta onda. El problema es que no le va a generar ganancias a la larga a Sony, y eso no les conviene. Sony ahorita se anda manteniendo con PlayStation. Ya vendieron las computadoras, las peles ya van de salida, los celulares también. Sony ahorita le tiene que apostar mucho a lo que sí va a generarles dinero, tanto a corto como a largo. Mira, aquí hay de dos, bueno, yo es lo que pienso. O se aplican ya, se ponen las pilas ya con PlayStation 4 y otra vez, otro año, vuelve, se olvidan de Vita. O medio así le metes algo de atención al PlayStation 4 para que siga vendiendo aunque no tenga nada. Aunque vendan humo, y ya te aplicas con Vita, porque yo no entiendo muchas cosas de que, por ejemplo, anuncian juegos para Vita, que resulta que también te dicen al final, y también va a estar para PlayStation 3 o PlayStation 4. Sí, o sea, mira, es que voy a ocupar lo que me dejó hace unas semanas. Perdón, un amigo. Sí, eso quiero hacer un comentario rápido. A ver. Que sí. Creo que es algo que tienes mucha razón, Crush, porque creo que, y no va a sonar a fanboy, pero creo que es algo que no hace Nintendo, a excepción de Super Smash o alguno que otro juego, ¿no? O sea, si es para 3DS, es para 3DS, no va a estar para Wii, solamente es para 3DS. Entonces, creo que el hecho de seccionar bien ese mercado de solo es para esta consola, hace que la consola se venda. Entonces, como tú dices, Crush, si haces un juego que está en Vita, y como dice Omar, pero que también estuvo en PC hace 2 años, entonces, ¿para qué te Vita? Sinceramente, yo el Vita lo di por muerto desde el día que lo anunciaron. Sí, no es un juego que la verdad funcione muy bien, que digamos, la consola no. Citando hace rato que decía, un amigo me dijo, ¿sabes que están mal las cosas cuando un iPad, en cuanto a lo que te ofrece de contenido, te es mejor que un PlayStation Vita? Y esa persona odia los juegos móviles. Ya cuando te lo dice alguien de ese estilo, ya es de, ok, el Vita sí necesita una superayuda. Y igual, ¿no? Nos ponen ahí en el Twitter que los juegos japoneses, sí, pero dime cuánta gente en América compra eso. O para empezar, ¿llegan es que esos, mira, juegos? Sí, el año llegando... pasado vimos un juego de unos pandas. No lo he visto nunca. Y el juego salió hace 3 meses. Vuelvo al ejemplo de esta serie de Sword Art Online. Y es exactamente lo que comenté hace ratito. Te anuncian Sword Art Online que el juego que salió para PSP que va a llegar a América para PlayStation Vita. Bravo. Se los aplaudes y todo. Y en inglés y todo lo que quieras. Te anuncian que la secuela que están preparando, que salió en Japón o que va a salir apenas en Japón, también va a llegar a América para Vita. Pero sorpresa, te dicen, pero también va a llegar a PlayStation 4 y para el colmo, el primer juego, ya también va a salir un remake para PlayStation 4. Y vas a tener los dos en el PlayStation 4. Y PlayStation Vita, sí. Pues ¿en dónde lo vas a comprar mejor? Sí, solo se andan matando su consola totalmente. Pero bueno, acabamos ahí lo que viene siendo la conferencia de PlayStation. Yo creo que sí nos van a aburrir con otra hora de cómo va su catálogo y cosas que no nos interesan. Pero mira, eso, al final yo creo que ellos tienen más este factor sorpresa y pueden soltar una bomba porque... Por parte de Third Party. Y es que en realidad... ¿Qué fue lo que pasó con Uncharted? Yo me estaba durmiendo cuando empezaron a hablar de PlayStation Vita TV, PlayStation no sé qué, qué Powers, qué esto. Yo literal me estaba durmiendo. En el momento que salió Uncharted, salió ya todo lo último, ahora sí que la última media hora realmente emocionante de la conferencia. Y creo que no fui el único, todo el mundo despertó, porque ya era algo que la gente sí quería y tal vez no esperaba ver en este momento. No, y es que ahorita sí. Me puedes preguntar a la gente, ¿qué esperas? Además de que a lo mejor te sigan dando largas con Last Guardian. Pues dices, además de Uncharted 4 y otro remake de God of War. Nada, o sea, en realidad no sabes qué esperarte. Eso lo puede aprovechar Sony. Sí, claro. Como lo han... Y es cierto, eso sí. Lo han guardado más porque Xbox sí se ha ido más de... Vamos a revelar más o menos esto. Como que han dado más pistas. Sony no tanto. Acaba lo que viene siendo PlayStation. Acaba ese lunes tan cargado. Y segurito aquí estos chavos se van a ir a la fiesta de alguna de las compañías. Y no los vamos a ver hasta el otro día. Si es que despierta. Pero bueno, empezamos el martes 16 a las 9 otra vez, 9 en hora de Los Ángeles, con el Nintendo Digital Event. Yo la verdad quisiera saltarme esto porque creo que ya vimos todo, o más o menos sabemos que vamos a ver, no sé ustedes. Sí, y lo que todo el mundo espera no va a estar anunciado, entonces todo el mundo espera Zelda, no va a haber Zelda, entonces... Yo creo que lo único que nos puede sorprender Star es Fox. Star Fox. Ajá. Exacto, sí, es lo que todo el mundo esperamos. Y ojalá esté chidito. No han mostrado nada en sí de Star Fox. Es que yo creo que con Nintendo volvemos a lo de Ubisoft, ¿no? Como que ya sabemos más o menos a qué van. Aparte, como no es en vivo. Pues van a... Pero no, yo no descargo que pueda haber una sorpresa, ¿eh? Porque creo que no muchos esperaban que Zelda fuera anunciado en un evento grabado. Y ahí está, se anunció. Entonces, no descarto que pueda haber una ¿Será que veremos más de ese Zelda? Sí, un poco, yo creo. Sí, probablemente, pero no mucho. Acuérdate. Puedo sonar guajiro, pero podemos ver algo, no sé, una franquicia ya bastante antigua, ¿no? Tal vez F-Zero, tal vez, no sé, o otras cosas que no hemos visto. A lo mejor Metroid, no sé, por ahí también Nintendo se ha aplicado en conseguir lo más pronto posible algunos indies, que igual ya se han estrenado en PC. Pero lo vimos con Shovel Knight. Por ahí sí se han querido aplicar un poco y ya no dejarlos pasar tan fácil. Por ahí se dice que Action Verge, que es como un Metroid, ya estaba en pláticas con Nintendo desde el año pasado. Y pues va a soltar alguna sorpresa. Todavía tiene cosas pendientes que ni se ha sabido nada. Falta el juego de Yoshi también. Sobre todo lo que van a hacer es como que mostrar lo que va a salir ya en este año y principios del otro. Y obviamente van a hablar del 30 aniversario de Mario y que también Mario va a ser los 30 años de Zelda. Por eso a mí no me sorprendió que el juego de Zelda lo retrasaran para el otro año o hasta quién sabe dónde, porque va a coincidir con los 30 años, tal como pasó con Skyward Sword, y van a hacer una fiesta de eso. Oye, y también acuérdate que qué onda con el aparatillo para el 3DS, el NFC, los amigos para los pobres, y que son van a ser tarjetitas. Yo creo que ay, esas cosas están horribles. Pues sí, pero tienen que promocionar su hardware, güey. Sí, claro, claro. Entonces también por ahí el aparatito no es más que nada para los 3DS que no son new. Es para el 3DS, para 3DS, ¿no? Para los que no son new, ajá. El XL y el 3DS normal. De ahí en fuera. Ajá. No, y la verdad que como que están ahí casi, pero como bueno, haciendo lo mismo que Sony, ¿no? Nadie casi usa los amigos. Porque ya están dándole un hachazo al New 3DS. Porque es como de, lo más interesante eran los amigos. Ah, pero ya hay otro aparato que lo puedes ocupar. Ah, bueno, pero mira, eso ahí sí nos podría sorprender Nintendo, en que ya va a anunciar a lo mejor 2 o 3 juegos otra vez exclusivos para New 3DS. Ahí y podrían ser nuevos. Para que te obliguen a comprar la consola. Y que vas a utilizar estos amiibos nuevos también que van a salir. Lo malo y que me temo es que se les ocurra hacer la estupidez de vender otra vez Metroid Prime Trilogy para New 3DS en exclusiva. Eso es lo que yo tendría miedo. Y no me gustaría en sí. Sí, sí, de hecho. Sí, mira, que por cierto, hace rato ahorita que mencionan los amigos, nada más como dato curioso, ¿sabían que cada que sale una new wave de amigos, 10 personas mueren en Estados Unidos? Literal, y neta es un dato curioso, de tanta gente que va a lo loco se mueren 10 personas, y Nintendo lo sabe. Ahora díganme si Nintendo no es malvado. Creo que no. Pero es gente que sí va a morir de todas maneras, güey. Entonces, no entiendo el punto. No es tan malvado, antes tenía hoteles. No, mira, son unos. Los fans son unos consecuentes. Hace rato lo estaba platicando con Cosmo. Sacan Early Access Steam. No, como que comprar juegos incompletos. Sale Splatoon. Sí, está bien bueno, no se preocupen. Al rato lo van a arreglar. Están haciendo lo mismo. Sacan DLC. No, nadie vende ya cosas bien. Sacan amigos, sí, son buenísimos. Cuando es un DLC ya está peor. Pero por lo menos el amigo lo puedes usar en más de un juego. Hay en 3, Kike. Pero más los faltan. Son 3, hasta el momento son 3. Más porque no todos son compatibles. No digamos que Nintendo ya está entrando los DLCs. Ahí van a venir los personajes más. Mira, yo. Los personajes y los mapitas de Mario Kart. Yo lo que he notado es que. Entonces. Al fin y al cabo son yo DLCs. Lo que he notado en Nintendo con el DLC es que están tanteándole y ver qué les conviene. Porque se me hace muy lógico que, por ejemplo, el DLC de Mario Kart, la neta salió muy barato. Y muchos se los aplaudo y yo se lo aplaudo porque es medio juego por menos de 130 pesos. Luego tenemos los de... Sí, están aplicando la de Gearbox. No, y tenemos los de Smash. Eso ya están un poco más caros, ya te van a vender un personaje cada mes o cada 2 meses. Y está lo de Splatoon, que ya es la porquería que hace EA y todos los demás que ya conocemos. Entonces yo creo que están tanteando a ver qué es lo que de verdad les conviene. Y sobre todo en qué juego, siendo muy selectivos. No te sorprenda que gente con todos los personajes de Super Smash, ¿eh? Digo, si lo hicieron con el de Mario Kart, al fin y al cabo era, oye, cómprate uno por uno y te cuesta 99 pesos, creo. Cómprate los dos y te cuesta 150. Entonces, exactamente, sí lo están tanteando, pero también saben sí, que ahorita nomás sacaron a Mewtwo, te va a ir por eso digo por que lo económico. Porque pues ahorita el único personaje es Mewtwo y bueno, afortunadamente a mí, digamos, me lo regalaron porque yo tengo los dos juegos. Pero de ahí en fuera... Y por gente como tú, Nintendo vende amiibos. Yo no tengo pero amiibos, bueno. De hecho. Yo no tengo amiibos. No tiene no hay amiibos. Nadie aquí a mi lado. Pero bueno, acabando lo de Nintendo, más en la tarde van a hablar más que nada de Square Enix. Square Enix nos tiene preparados... Yo creo que Final Fantasy... Es una hora después, ¿cómo? De hecho. Bueno, más bien es acabando luego. Es acabando. Y Kingdom Hearts 3. También viene lo que viene diciendo Hitman, el nuevo Deus Ex. Y estoy seguro que vamos a volver a ver Tomb Raider. Que ojo, y yo eso lo pondría en rumor. Porque con todo lo que se anda haciendo... Es más, ustedes ven los trailers, Square Enix ya no aparece. Ya sale Xbox, sale Microsoft Game Studios. Y eso se veía venir. Square Enix como que lo están sacando. Sí, a mí así como rumor. Y... voy a poner así una pequeña bola de cristal. Si en la conferencia de Square Enix no sale Tomb Raider, Tomb Raider deja de ser exclusiva temporal y se vuelve exclusiva completa y para yo Xbox. Yo creo que eso va a pasar. Sí, sí, sí puede no, ser, ¿eh? Pues ya los dijiste, los juegos que van a anunciar Square Enix, pues obviamente Final Fantasy y el otro que le gusta y mucho. Que hay, y que hay un odio hacia Square porque Kingdom Hearts va a salir en Xbox 3, va a salir en Xbox One. Tienen un odio irracional ahorita y... con eso. Sí, porque es un juego 100%. Y de hecho, Xbox ya no anuncia a Square Enix como desarrollador o publisher de Tomb Raider, lo anuncia como Crystal Dynamics, entonces como que también ya le están quitando la importancia a Square. Sí. Y pues bueno, ya dijiste Deus Ex, Mankind Divide, y obviamente por ahí el nuevo Hitman, ¿no? ¿Ustedes esperan alguno de esos, Kike? Es que ninguno de esos es mi género, güey. Ninguno están de esos. Están muy. Aparte, como que están muy desolados, ¿no? Toda la rama de Square Enix, como que los dejaron ahí. Pero hay mucha fanbase, sobre todo para Final Fantasy, ¿no? O sea. Ah, claro. Es que aunque salga malo, la gente lo va a comprar. Sí, pero es como que. Tanto Kingdom Hearts como Final son como que los que la gente va a comprar. Pero todo lo demás, Hitman, Deus Ex y los demás, como que. Los dejaron muy desamparados la misma pero compañía. Pero yo les aplaudo a Square Enix porque son, no creo, los únicos que de verdad están queriendo explotar la nueva generación. Es lo único. Sí, que, es lo que les aplaudo. Se ven muy bonitos lo que han mostrado, sí. Y sobre todo dicen que el demo de Final Fantasy 15 era duraba mucho, ¿no? Que era muy grande. Sí, dicen. No sé la verdad. ¿Y tú, Darryl, esperas algo ahí? Sí, yo sinceramente me emocioné cuando vi Tomb Raider, The Rise of the Tomb Raider. Una, no he jugado el juego, lo jugué muy poco en el Xbox de mi sobrino y me enamoré de ese juego. Sinceramente me enamoré, no lo he jugado, digo, mi novia ya lo acabó y yo la verdad es que no le he dedicado el tiempo para iniciarlo si acaso, pero me enamoré de ese juego y solo verlo me emocionó. Entonces me emociona el poder ya ver tal vez gameplay, que seguramente lo vamos a ver, pero en la conferencia de Xbox. Entonces, espero, sinceramente, espero que no sea exclusivo para Xbox por una sola razón. Xbox no ha vendido lo que PlayStation ya vendió. Es que pues sí, pero entonces, sería una pérdida, con dinero bien podrían haberles comprado la franquicia. Con dinero baila el perro, sin dinero te hacen bailar como perro. Pues es que es lo que necesita Microsoft, necesita juegos exclusivos para poder impulsar sus ventas. Y hasta que no salga Halo, no va a levantar esa madre. Halo Killer App. Entonces necesita de ese tipo de estrategias. Y como dices, o sea, tienes toda la razón, Darryl, pero, o sea, hablando en cuanto a negocios, es lo que tiene que hacer Microsoft para mover consolas. Nos pone ahí Abel en el chat que Dragon Quest Heroes. Híjole, yo Dragon Quest solo he jugado el que está en iOS, y la verdad. Y yo creo que ya vende eso, ¿sí? Dragon Quest aquí. Sí ha llegado, llegó el 9 para 10, fue un excelente juego, pero dudo mucho que vaya a haber un Dragon Quest para consolas caseras, de sobremesa. No, pero es que Heroes es este, como el de Zelda, como el Legend of Zelda. ¿Es para 3DS? No, es para Play 4, que ves que salió en Japón, incluso salió la consola. Híjole, lo veo difícil. Yo creo que va a ser así como de, ahí está la fecha para el que lo quiere ir a comprar, sí, y no, ya no si creo. Si quieren que llegue con traducción y eso, si es para 3DS, eso sí va a llegar. El que se está... No, es exclusivo de Play 4. Y es que, por ejemplo, se anunció que iba a haber el remake de... o el port de Dragon Quest 8, pero para 3DS. Entonces, yo creo que ese va a ser más fácil que llegue antes de que vean cualquier Dragon Quest de sobremesa. Y también, ¿sabes cuál? Que no sé por qué, si no le fue tan bien el juego de Thief. Un no sé si segunda parte, no sé qué vayan a hacer. Creo que se llama Dark Project, creo que se llama. O algo así, HD, algo así. No sé si remake o segunda parte, que no sé por qué, si no le fue tan bien al juego. Y que el juego no es malo, pero no le fue tan bien. Es que el problema es, más que nada en E3, vemos juegos que sí han vendido mucho. A los juegos así de nicho es muy raro. Meten como Nintendo en sus juegos de eShop. Todos 100 uh-huh. juegos en un video de 2 minutos. Sí. Pero bueno, vámonos a ir a nuestra última canción, la última canción. Ahora sí no hay promo, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Ah, era el machillo. No, ese promo lo vamos a dejar porque sí nos van a pagar. Lo vamos a dejar para el próximo programa. No se preocupen, sí lo van a poder escuchar. No, y aparte porque sí me tardé un chorro encontrándolo. ¿Qué canción vamos a oír, Crush? Porque mi escaleta está mal. True Survivor for the Kung Fury, David Hasselhoff. David Hasselhoff. Yo sé que todos se van a poner a bailar porque esta canción es ochentera más no poder, apesta ochentas y es genial. Vamos a escucharlo y regresamos para ver de la última conferencia y acabar este programa. No, señorita, no estoy poniendo canciones. Action! If we want Pues ahora sí hemos regresado al último segmento de este Lounge Geek especial. Ya pudieron escuchar esta True Survivor de David Hasselhoff. Buenísima esa rola, la verdad. Quien ya pudo ver Kung Fury la reconocerá. Pero David Hasselhoff, yo creo que es de los personajes más ochenteros. Incluso hay un guiño por ahí en Grand Theft Auto Vice City hacia esta persona. Y pues una recomendación, si no la han visto, está gratuita en YouTube. También tiene un juego y la canción cuesta $1 en iTunes. O sea, está todo barato. O gratis, en caso de la película. Vamos a empezar ya hablando del último evento que va a haber vía stream. Porque acabando este evento, que empieza por ahí de las 7 de la noche, hora de México, 5 hora de Los Ángeles, se acaba E3 para nosotros en cuanto a streams. Todos los que estemos en México o en otros países cubriendo y muriéndonos por tantas notas que hay que publicar, se va a venir lo fuerte, porque ahora Kike, Darryl, todos los que estén con nosotros van a ser los que nos estén diciendo: ya tengo la previo de tal cosa, o tienes, o les tenemos que decir, tienes que ir a tal booth para esto, nos envían fotos. Es ahora sí que donde empieza lo fuerte, porque ya no hay información como tal. Durante las reseñas, durante las conferencias, nosotros tenemos información de las empresas, entonces viene lo fácil. Ya después es el de busca tú tus fuentes, busca si este rumor sí es cierto, si no, busca aquí, busca acá. Tírale el taco a Miyamoto si anda por ahí y consigue la entrevista. Pero antes de que todo eso acabe, porque igual esto acaba el martes, es raro porque siempre los miércoles es donde se acaba. El martes acaba a esos horarios que dije con PC Gaming Show. Patrocinado más que nada por AMD. Intel no quiso en este momento. AMD, aunque sus tarjetas se queman jugando videojuegos, no entiendo por qué son los de la PC Gaming Show, pero ellos van a estar. Porque el otro podría ser Nvidia y se van a pelear. Oye, eso es genial, se pelean por el cabello. Literal, se pelearon por el cabello de un personaje. Entre los publishers, el más fuerte hasta el momento es Blizzard Entertainment. Se dice que va a venir algo nuevo sobre World of Warcraft o StarCraft, uno de esos dos. También se rumorea que viene ya la primer wave extra de este juego de cartas, que si no mal recuerdo es de Hearthstone. Y Hero of Storm, también viene ahí una cosita preparada. Tal vez vemos más de Diablo, no lo sé. Pero hoy nos dieron una noticia que a mí me interesa mucho. Phil Spencer va a estar en esta conferencia. Pero a ver, Kike, tú querías hablar sobre la PC Gaming Show. ¿Qué esperas o por qué te interesa? A ver. Uy, bueno, pues porque yo tenía un chorro de ser PC Gamer. De hecho, yo hubo un tiempo que dejé de jugar consolas. De hecho, todo el 64 cubo yo estaba en PC hasta que descubrí el 360 y me hizo muy feliz. Hasta que descubriste el Buscaminas en la PC y ya te pasaste allá. No, hasta que descubrí el 360 que ya no tienes que actualizar tu computadora, ya no tienes que andar buscando tarjetas de video, ni más RAM, ni hacerle parches a tu Windows y buscar drivers. Y es divertido al principio, después como que te cansas. Ahorita ya es más fácil, no como antes, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el PC Gaming siempre ha tenido su espacio o sus cachitos en el E3, pero básicamente el E3 es más que nada enfocado a consolas, ¿no? Y ahora que hayan entrado así de lleno con su propia conferencia, llegar con todo, y de la mano de un fabricante de procesadores que yo siempre he andado con la bandera de Intel, pero AMD hace cosas muy buenas, incluso sus tarjetas de video también son muy buenas, Omar. Sí, claro. Y que van a tener su propio evento. Por ahí va a estar el señor Cliffy B anunciando también, creo que su juego. Creo que tiene un point and click, ¿no? De aventura de point and click. El problema es que Cliffy B, desde que se cambió el nombre, ahora es Cliff Lesinski. Es otro Peter Molyneux. Sí, sí, pero pues va a estar llamando la atención, ¿no? Sí, claro. Y bueno, no. Va a estar llamando la atención su esposa. Bueno, también. Pero bueno, es un evento dedicado a puros juegos de computadora, ¿no? O sea, en cuanto a hardware, software y bueno, va a tener su espacio. Y pues ya me había llamado la atención, pero lo que se anunció hoy es que pues Microsoft va a tener su espacio también. De hecho, Microsoft no solo va a ser patrocinador de este evento también, sino que también va a ser va a tener ahí su va a tomar la palabra, pues, y van a estar platicando. Lo que esperamos es que es DirectX 12, ¿no? Para lo que es Windows 10 y todas esas tecnologías para poder desplegar gráficos en ambiente Windows, ¿no? Entonces, pues si de por sí ya me llamaba la atención, creo que con esto pues es de ponerle aún más ojo, porque de aquí van a salir cosas buenas, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, lo que tú mencionas, yo también estoy muy emocionado, pues volví de lleno a la PC Gaming exactamente este año. Estoy emocionado porque entre los rumores que están rondando esta conferencia es Borderlands 3. El año pasado vimos The Pre-Sequel, pero recordemos que fue un estudio totalmente distinto el que lo desarrolló. Y aunque es bueno, yo creo que muchos nos quedamos clavados con el final de Borderlands 2 y de lo que podía seguirle. Ya hemos visto un poco más de historia con el juego de Telltale, pero pues Telltale no llega a Gearbox ni lo que han estado haciendo. También otro por ahí viene de parte de otro estudio, el que yo sí le vendo mi alma, que es CD Projekt Red. Si no me creen mis tweets, hasta Darryl lo sabe. con Cyberpunk 2077, otro RPG como el que ellos saben hacer, pero hecho al steampunk, hecho totalmente a las películas ochenteras, como la canción que escuchamos. Yo creo que todos los que vimos en su momento, pues Terminator, o que nos gustan toda la cultura que nació en cuanto a la tecnología en los ochentas, ese juego pues nos habla, ¿no? Yo creo que hasta aquí que le interesaría, ya cuando él tenga tiempo, porque si debe ser esos juegos que te tardas 20 horas en llegar al capítulo 1. Sí. Pero sí se ve bueno. Y al final, pues como bien dice, ¿no? DirectX 12, que viene siendo la de Microsoft, en la cual viene un goodie muy bueno, hasta donde ellos lo dicen, que tu tarjeta gráfica y lo integrado que viene en la motherboard van a funcionar iguales. Entonces, pues están abriendo mucho. Más aparte, recuerden que ya se había dicho de Windows 10 sobre la famosa crossboy entre Xbox One y la PC, entre otras cosas. Yo creo que sí nos van a dar. Yo creo que lo fuerte, o lo que podría cambiar mucho la perspectiva, lo van a dar en esa conferencia y no tanto en la de Xbox. En Xbox van a ser los juegos que te van a vender la consola, pero la empresa te la va a vender esta conferencia. Y te faltó algo muy importante. ¿Qué pasó? A ver. HoloLens. Es que la verdad yo no creo en la realidad virtual. No, pero seguramente van a mencionar algo. Sí, claro. Podrían dar las sorpresas. Minecraft, no sé. Que va a ser compatible con Xbox. Y ahora sí, adiós, Kinect. A ver cómo le sale, porque HoloLens también yo lo veo muy, muy verde aún. No, sí, definitivamente, sueñan mucho, pero pues, de que lo van a mencionar, si no lo mencionan en la de Xbox, lo van a mencionar en esa conferencia. De eso yo creo que sí estoy muy seguro. Sí, la verdad. Pero tú, Darryl, ¿qué esperas, a ver, de...? Pues, sinceramente, creo que de PC Gaming no puedo decir nada, porque pues apenas le voy a entrar a tengo Mac. Al Mac Gaming, si le puedo llamar de esa manera, y es con Heroes of the Storm. Porque yo pues no cuento con PC y pues por varias razones no he podido jugar Borderlands, aunque Omar me diga y insiste en que está para Mac, pero pues sinceramente no lo he jugado, no le he prestado pues la atención. Entonces así que lo que anuncien o lo que no anuncien no es algo relevante. Vamos a hacer una promesa: si ahorita en el Steam Summer Sale ponen Borderlands 2 en 75% de descuento, te lo regalo para que lo pruebes en la Mac. Va. Ándele. De que lo quiero jugar, lo quiero jugar. Eso es un hecho. De hecho, quiero comprarme la Handsome Collection. De hecho, creo que a ti te pregunté si valía la pena la Handsome Collection. Si no he jugado ninguno de los anteriores. Y recuerdo que varias personas me dijeron, pues sí, pero pues porque no, o sea, no es prácticamente indispensable que te sepas una línea de historia del juego, si es que tiene. Digo, quiero pensar por lo que me has dicho que tiene más historia que Destiny. Pero en general, digo, para mí, PC Gaming no es un evento que vaya a llamar la atención, tanto como lo llamaría tal vez en un CES, por ejemplo. Sí, claro. Claro, totalmente. Pero pues es su primer así evento, como que, ¿no? Es su primer conferencia, o sea, de mí te acuerdas, esto es como que el arranque y se está agarrando de buenos sponsors, buenos partners, y le van a va a tener protagonismo, vas a ver, que ya no va a ser el día siguiente, también la van a poner el primer día, vas a ver. Sí. Para próximos años. Sí, la verdad, pues yo sí. Sí, sí es que regalan el siguiente año. Sí, es un hecho que sí. Les van a regalar una tarjeta gráfica. Ya, si se la regalan, que Darryl me la regale, porque en su Mac no se pueden conectar. No le va a GPUs. Funcionar mucho. No. Ya yo me encargo yo de cruzarlas, pero pues sí. Pero bueno, ya, ahora sí. Van acabando ya para lo que vienen siendo los nuestras despedidas. Darryl, ¿tú qué esperas fuera de las conferencias de E3? Comida gratis, muchos regalos, y creo que más que nada, yo lo dije desde el programa pasado, lo estuvimos platicando ahí, recordando con Kit, creo que más que nada disfrutar el evento. O sea, sé que pues vamos como prensa, vamos como un medio que tiene que hacer citas, tiene que ir a ver a ciertas empresas, hablar con ciertas personas, buscar ciertas cosas, pero sobre todo creo que acá lo importante es que es un evento de videojuegos y es algo que no podemos olvidar, porque de verdad el juego está bastante, digo, perdón, el evento está bastante chido como para que te la pases preocupándote de que, ching, no llegué a esta conferencia. Güey, a tu derecha tienes miles de juegos, a tu izquierda también, enfrente y atrás, o sea, creo que en general yo espero disfrutar demasiado el evento y más que nada espero sorpresas que hoy no te puedo decir, ¿sabes qué? Espero que anuncien un Star Fox o espero que anuncien un Metroid o un Earthbound o no sé, o un The Last Guardian. O sea, yo sinceramente espero que me sorprendan porque al fin y al cabo eso va a decidir si yo voy a comprar un juego en los meses que siguen o no. Entonces yo principalmente espero eso, ¿no? Que sí nos sorprendan y que al fin y al cabo tal vez no el 100%, pero por lo menos sí un gran porcentaje del público que va a estar ahí y de la gente que va a seguir los streams y las notas y los sitios y todos los medios que van a estar ahí, esté contenta, ¿no? Esté por lo menos satisfecha de saber que van a palpar algo entre sus dedos, ahora sí, sin albur, en los próximos meses. Y es algo que les va a emocionar independientemente si es bueno o es malo. Fíjate que ahí diste en el clavo tú, Darryl. Exactamente es lo que todos deberíamos estar esperando, ¿no? Es un evento de videojuegos, sí, vamos como prensa y hay que hacer un trabajo, entre comillas. Digo, yo no vivo de esto, lo hago por hobby, pero es una talacha que hay que hacer, entrevistar y escribir y notas y todo, y todo lo que tú quieras. O sea, sí vamos como que a trabajar, pero a final de cuentas esto es una industria de entretenimiento, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer es ir a divertirnos, entretenernos. Digo, va a ser mi primera E3, espero no sea el último. Y realmente voy con expectativas muy, muy, muy altas. Digo, ya he ido a esa ciudad antes, es una idea muy, muy grande. Ya he ido a Estados Unidos, pues digo, normalmente la frontera me permite ir seguido. Entonces me gusta su cultura, me gusta visitarlo. Y yo sé que allá en Gringolandia todo lo hacen a lo grande. Y pues no esperaría menos del evento de mis sueños, ¿no? O sea, en algún momento soñé con estar ahí. Ahora voy a tener esta oportunidad y pues voy a tratar de no solo de aprovecharlo, sino de aprovecharlo en cuanto a entrevistas y todo eso, sino a divertirme, ¿no? O sea, realmente jugar, divertirme y pues conocer gente también, ¿no? Esa es la idea. Y yo creo que una última cosa que le agregaría y fue algo que le dije, que, o sea, que chavo, mi compañero que va a estar igual ahí, Y te lo digo a ti, Kike, creo que lo más padre del evento, además de los juegos, además de los regalos y todo esto, es la gente que conoces ahí, porque es gente que se apasiona por lo mismo que tú, y es gente que, digo, a menos que te toques a Lars y a Memo Hierbas. No, pero tienes razón, Darryl, todos somos jugadores y vamos a coincidir en eso. No, yo afortunadamente me topé con un montón de gente, decía ahí un chavito que conocimos igual, ves a tus ídolos, ¿no? Puede ser tu ídolo Memo Hierbas o puede ser tu ídolo Habacuc. Dijo nadie quieras, nunca. ¿No? Pero pues al fin y al cabo haces amistad y esto creo que es lo chido, ¿no? Suena ahí muy romántico, pero sí, la neta, la gente que conoces es muy buen pedo y es gente no solamente de Estados Unidos, gente de todo el mundo. Yo insisto en eso, me tocó conocer a una persona de Puerto Rico y pues hasta el día de hoy tenemos un contacto y un cierto lazo pues empresarial, ¿no? Pero pues está chido la gente que conoces ahí y el mismo hecho de que compartan lo que tú haces pues también lo hace interesante. Pues ya ven, ahí el buen Darryl demostrando el por qué le gusta ir a E3 y comida. Ya vimos. Comida y gente. No, que no hay que ser puntual y ojalá y la suerte de primerizo me toque a mí este año. Yo la verdad espero pues ver mis franquicias ahí, espero que Blinks ya se cumpla y Blinks The Time Sweeper regrese a Xbox One. Eso sí me haría. No, un Gears, no, Blinks me haría comprar, al igual que Jet Set Radio, que eso sí estoy seguro que nunca va a pasar porque Sega es una maldita empresa sin corazón. Pero pues Blinks por ahí puede aparecer, ¿verdad? Y también espero que Kike esté con la gente de CD Projekt Red y me traiga aunque sea una playera de The Witcher 3, igual Darryl, aunque Darryl creo que sí es fan del juego. Ya te he dicho, lo que me regale de Witcher es para ti. No, yo como último consejo, Mar, perdón, para Kike, de verdad, no vayas con expectativas de quiero ver a Kojima, quiero ver a, no sé, a Miyamoto. Te juro que yo iba como tú, no voy a disfrutar el juego, me viene y me va si veo a alguien, no me interesa. Y pues sí, como sí. Dices, ¿no? Tuve la fortuna de tocarme a Kojima, tener ahí la dichosa selfie Kojima. Con este Aonuma, pues ver a Cliff, que tal vez ya no es una personalidad tan grande de la industria, pero pues estaba con su esposa y al fin y al cabo su esposa es la única que veías, entonces está chido el hecho de que puedas ir con esa expectativa de encontrarte a alguien, pero tal vez no estarlo buscando, al fin y al cabo si te lo vas a topar, te lo vas a topar. Pues sí, pues ya ven ahora sí lo que viene siendo, lo que esperamos de E3 está a 12 días, y ojalá y nos deje con la boca abierta todos, ojalá encontremos más cosas. Pero bueno, gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Omar Díaz. En Twitter me pueden encontrar como @OmarSDT. A Crush-Dan en Twitter. En todos lados Crush Dan sin el @. Darryl, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en como Dark Monster en casi todos los sitios, redes sociales, y pues también pueden seguirnos ahí en Versus Media MX, también vamos a estar ahí por el E3, llevando algunas novedades, y pues conviviendo ahí con Traps y con Ike, y viendo a qué tantos eventos podemos jugarnos, hay que romper récords. Y esperemos que en el programa especial de E3 totalmente, a ver si pueden estar ustedes, ¿verdad? Para hablar de lo que ahora sí ya vimos. Kike, ¿dónde te pueden encontrar a ti, aparte de en el chat donde no se puede escribir tu nombre? @KikeCabuto en Twitter, ahí estamos, lo que quieran, gusten y manden de videojuegos y cosas de nuevos videojuegos, de robots, de todo menos de política, ahí estamos hablando, de que me duele el pie, entonces ahí estamos, y pues de hecho ahí en Twitter voy a estar subiendo fotos de lo que ande haciendo allá en Los Ángeles, desde lo que como, a quien saludo. No, si Darryl se cae le voy a tomar una foto, todo va a estar ahí en Twitter, entonces síganos y ahí vamos a estar tratando de subir fotos y fotos y fotos y a ver qué más podemos hacer, pero ahí vamos a estar @KikeCabuto, todo con K. Ya ven. Ya saben que si quieren seguir a Reset en Facebook, nos busquen resetmx.tv, en Twitter, @resetmx. Por otra parte, si quieren seguir a Lounge Geek, a Lounge Geek ahí en Facebook y @LoungeGeek. Pueden seguir ambas cuentas en los iVoox y en los iTunes de cada uno. Nos encuentran, pues así, ResetMX o Lounge Geek. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a Abel, a Mictante Cutli, a Tony Dixa. También estuvo por ahí Bélico Jabuka y otros tantos elsewhere, al igual que Medina, el buen Indie Linux, que estuvo aquí temprano. Y pues Dios dinero, que segurito va a llegar como siempre 5 minutos tarde, pero y que nos dieron muchos, algunos corazoncitos ahí para el mix. 13, sí, qué buena onda. A pesar de que no están ahí registrados. Pero bueno, gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos en 15 días porque nos va a tocar estar en el mero E3 hablando. No tengo idea de cómo vamos a llegar en ese momento. No tengo idea si vamos a estar vivos. Depende. Si nos, nos sorprenden y nos maravillamos toda la mañana, igual yo puedo llegar ya algo happy con mis tres latitas de 16 onzas. Nos va todo mal, pues llego de malas, pero aún así con mis tres latitas de 16 onzas, pero bueno. Pero bueno. Es de cajón. Sí. Recuerden que el unboxing de The Witcher 3 Wild Hunt Collector's Edition, gracias CD Projekt Red por esa edición, la pueden encontrar en el YouTube y también en la página, y también la reseña de este grandioso juego. Al igual, chequen el YouTube, si es cierto, muchas cosas de que sube Kike, como reparar muchas consolas. Ahora me falta comprar la consola, lamentablemente. Y si van a ir el sábado, pueden encontrarse a Crush y a Christian en el Tamashi Nation. Van a estar ahí con las armaduras de ahí en Expo Reforma. Ahí nos pueden encontrar a Christian y a mí este sábado. Vamos a grabar video, todo, así que ya saben, cuélense en los videos. Y si van de Spider Cholo, pues ahorita no hay nada, pero sería muy cool. Si no saben qué es Tamashi Nation, es un lugar donde es una expo donde les van a mostrar verdaderas figuras que valen lo que cuesta, que valen el precio que va a costar, y más justo, nada de amigos de 1700 pesos o 2000 pesos, y que aparte pues ya hay amigos piratas, así que cuidado. Pues sí, ya pudieron escuchar. Gracias por escuchar, mi nombre es Omar Díaz y hasta la próxima. Esto fue Lounge Geek. Uh-huh. Adiós. Sayonara. Acabas de escuchar Lounge Geek Podcast por Reset MX. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter y Facebook, Reset MX y Lounge Geek. También suscribirte a nuestro canal de iTunes para que no te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos. Ya lo sabes, solo busca Lounge Geek en iTunes. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por escuchar el Lounge Geek.